Comenzaron el 18 a realizarse el vigésimo Congreso Nacional de Literaturas de la Argentina. El título es Literaturas de la Argentina y sus fronteras, tensiones, disensos y convergencias. Y hay una actividad realmente muy, pero muy intensa. Entrar al hall de la universidad y ver toda esa cantidad de libros, una piensa qué lindo que fuera siempre y todos los días de esa manera. El profesor José Maristany es director del Instituto de Análisis Semióticos del Discurso de la Universidad Nacional de La Pampa, es uno de los impulsores de este congreso, así que lo llamamos para charlar un ratito. Hola José, ¿cómo estás? Verónica te saluda. Hola Verónica, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, ¿cómo va marchando todo? ¿Estás así como a pleno todavía? Porque faltan todavía un montón de actividades que se siguen sucediendo en estos momentos. Mira, sí, la verdad que a pesar de que es el último día, estamos todavía con mucho, mucho trabajo, por lo menos hasta las 8 de la noche. Y ahora, bueno, se están desarrollando mesas temáticas paralelas. Uh-huh. Hemos tenido durante el mediodía, a partir de las 11 de la mañana, una presentación de las actas del congreso anterior que se realizó en Formosa. Y una mesa muy, muy interesante y muy fructífera, que se llamaba Cartografías Literarias de la Patagonia, donde intervinieron Adriana Goicochea de Viedma, Luciana Mellado de Comodoro Rivadavia y Sergio de Mateo de aquí de, uh-huh, de La Pampa. Bien. La verdad que fue un panel muy, muy bueno, con muy buen diálogo entre los diferentes expositores, así que estamos contentos. Y ahora, a la tarde, bueno, ahora termina la primera tanda de ponencias de la tarde y ahora a las 4 empieza otra secuencia más. Y después a las 5 de la tarde tenemos la mesa con dos escritoras, un panel de escritoras en donde van a participar Selva Almada y Graciela Cross. Uh-huh. Y que va a estar coordinado por Andrea Bocco de la Universidad de Córdoba y por Sergio de Mateo también de acá de La Pampa. Bien. Se propusieron 11 ejes temáticos, sería muy extenso nombrarles a todos, pero podemos decir que estuvieron hablando sobre el sistema literario, sobre las fronteras, sobre las distintas literaturas, sobre poesía, política, sobre humor, parodia, traducciones, reescrituras, la educación literaria, el discurso, el periodismo, la literatura junto al periodismo también, los diarios de viajes, como para hacer las autobiografías, como para hacer así un picoteo rápidamente de esos ejes temáticos. Con todo ese material, con toda esta compartir de distintas ponencias y demás, ¿queda después un registro de eso? ¿Hay un reaprovechamiento de todo esto más allá de la realización del congreso? Sí, la idea es que justamente a partir de todo este material que es riquísimo y que, bueno, la gente expone y en cada una de estas mesas, de estos paneles, de estas conferencias, la idea es que después haya una, digamos, la posibilidad de hacer una publicación, ya sea en papel o digital, y poder compartir justamente y difundir, ¿no?, todo lo que se ha discutido, todo lo que se ha planteado en cada una de estas mesas. Que ese es el otro gran desafío que empieza mañana, de alguna manera, ¿no? Claro, justamente. Es sistematizar, ¿no?, toda esta información. Nosotros ya tenemos, los distintos expositores nos han estado enviando sus intervenciones, ¿no?, vía digital, entonces nosotros ya tenemos todo ese material. Lo que pasa es que, bueno, después hay un gran trabajo que tiene que ver con editar todo ese material, ¿no? Uh-huh. Editar lo que se ha dicho en las conferencias, lo que se ha dicho en los paneles, lo que en cada una de las mesas se ha discutido, y eso es un trabajo que lleva muchos meses, pero muchos meses, y también tenemos un esfuerzo económico que espero que lo podamos, la verdad que lo podamos hacer, porque, claro, como te decía, hoy, por ejemplo, se presentaron las actas del Congreso de Formosa, y la verdad que eso es interesantísimo, porque es la posibilidad de tener, bueno, a ver qué, y realmente de una radiografía de qué es lo que se está discutiendo, cuáles son las líneas más importantes, cuáles son los autores y autoras que se están, ¿no?, analizando, que se están enseñando en la escuela. Me parece que después eso es un recurso que a todos nos es muy, muy útil. Uh-huh. Es el vigésimo Congreso Nacional de Literaturas. El vigésimo, la verdad que estamos contentos de ser nosotros la sede de un número, claro, digamos, significativo como es el número 20, Y la verdad que, bueno, este congreso llevó en continuidad de casi 30 años, o más de 30 años, y empezó, digamos, en las primeras épocas de regreso a la democracia, uh-huh, en los 80, y la verdad que se ha hecho de manera ininterrumpida y en distintas regiones del país, distintas ciudades del país. ¿Y de qué depende que un lugar sea considerado como sede? ¿Por qué la Universidad Nacional de La Pampa es la sede de este congreso? Por un lado, porque hubo una propuesta formal, ¿no? Uh-huh. Entonces hubo una propuesta formal cuando nosotros asistimos al Congreso de Formosa, y hubo una propuesta en donde íbamos con el aval de la propia universidad para que la Pampa fuera sede. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se evaluó en ese momento cuando se confirmó que íbamos a ser sede, por un lado, el hecho de que la Pampa nunca lo había sido. Entonces, uh-huh, era realmente una forma de estar presentes, ¿no? Bien. Y desde el punto de vista de quienes organizan los congresos. Y por otro lado, también era una manera de, para nosotros, ¿no?, desde La Pampa, de posicionarnos, me parece, en un lugar, digamos, de visibilidad frente a las otras universidades también, y un desafío para ver, claro, nuestra uh-huh capacidad para poder organizar un evento uh-huh de estas características, ¿no? Y que yo creo que, bueno, más allá de todos los avatares que hemos tenido estos meses, ha sido un esfuerzo enorme, enorme, enorme, pero creo que estamos llegando a buen término. Buenísimo. José, existe la posibilidad, seguramente, cuando se conjugan todas estas personas, todas estas realidades, todas estas universidades, todos estos libros, estas letras, la posibilidad de analizar cuál es la situación de la literatura en la Argentina y también la de imagino yo, la de determinar hacia dónde estamos yendo o hacer algún esfuerzo para buscar un determinado objetivo, hacia dónde queremos ir con la literatura. ¿Hay algo de eso? Te lo pregunto, que estoy afuera, sí, de todo esto, ¿no? Sí, pero me imagino. Sí, hay algo. En realidad, mira, lo que queda demostrado, sobre todo por interés, en este congreso, lo que tiene, digamos, un rasgo distintivo, que es la presencia muy importante de estudiantes, ¿no?, de estudiantes universitarios de las carreras de letras. Uh-huh. Y vos te das cuenta un poco, bueno, por las mesas a las que asisten los estudiantes también, bueno, cuáles son sus intereses, ¿no?, hacia dónde van. La verdad que hay una avidez muy grande por conocer autores y autoras que no circulan de manera masiva, uh-huh, ¿no?, por interconectarse entre las distintas regiones, bueno, saber qué se está produciendo en el NOA, qué se está produciendo en la Patagonia, qué se está produciendo en Cuyo, en la región del noreste. Y me parece que ese es el gran desafío, ¿no? Tratar justamente, por eso, esta idea de que ahora el Congreso tiene, ¿no?, la palabra literaturas en plural, implica, es, ¿no?, realmente uh-huh dar cuenta de esta diversidad. Está muy bueno. Y uno de los rasgos, justamente, de las líneas que yo creo que han surgido en muchos de los paneles y en muchas de las mesas, es esta necesidad de una mayor integración, de uh-huh un mayor federalismo en las letras, ¿no? Uh-huh. De decir, bueno, a ver, que lo que se está escribiendo aquí en La Pampa, la posibilidad de que esto pueda también circular y que desde La Pampa se pueda, ¿no?, se puedan conocer estos autores y autoras en otras regiones o quienes están trabajando en, no sé, hoy en el panel de literatura patagónica, bueno, uh-huh, menciona textos muy interesantes que están escribiendo en Río Negro, en Comodoro, en poesía, por ejemplo, bilingüe mapuche castellano. Bueno, me parece que hacia allí está, ¿no?, apuntando un poco la idea de hacer esfuerzos en ese sentido, ¿no? De poder pensar otra dinámica de literatura que no sea únicamente esa dinámica que tiene que pasar necesariamente por Buenos Aires, uh-huh, por decirlo de algún modo. ¿Y estos congresos tienen un impacto después en lo que se enseña en las universidades? Tiene, claro que uh-huh sí, sí, sí, uh-huh, sí, totalmente, totalmente, porque yo creo que acá, bueno, fundamentalmente la mayor parte de los expositores y expositoras son docentes de las, claro, universidades. Uh-huh. Entonces también hay una permanente replanteo acerca de qué enseñamos, cómo lo enseñamos, qué autores y autoras incluimos o no incluimos, ¿no?, uh-huh, qué perspectiva adoptamos. Entonces, evidentemente eso tiene un impacto muy, muy fuerte sobre nuestra propia práctica docente. Claro. Entonces, y además en un momento muy particular, bueno, todos los momentos tienen sus particularidades, pero en este, con el tema de los nuevos lenguajes o las nuevas formas y las reescrituras de algunas palabras, porque estamos como entendiendo que las palabras modifican la realidad, ¿no? Y tenemos que hacer uso del lenguaje como una herramienta. Entonces pienso, hay un lenguaje que es disruptivo, hay formas de leer que son diferentes a las que teníamos hace algunos años, hay una forma de acceder a los textos que también es distinta, es como que los cambios son muy vertiginosos y también por allí debe pasar el desafío, ¿no?, de estos congresos. Absolutamente, uh-huh. También ver, bueno, cómo integramos, ¿no? Porque nosotros, de alguna manera, que venimos de otra generación, tal vez nuestro, ¿no? Tenemos una atracción y nos sentimos muy cómodos en el soporte de papel, ¿cierto? Uh-huh, pero claro. Justamente las nuevas generaciones tienen una familia mucho más grande con otros soportes digitales fundamentalmente. Entonces, uh-huh. Bueno, el desafío también es ver, bueno, cómo se pueden integrar esos soportes y cómo podemos también hacer prácticas lectoras y prácticas también de escritura a través de esos soportes. Y eso también está planteado, bien, ¿no? Eso de alguna bien. Manera es un desafío, y un desafío fundamentalmente para la enseñanza, uh-huh. ¿no? La enseñanza en la escuela. Decía yo al principio que el hall de la universidad luce de una manera especial, con toda esa cantidad de libros, las tarimas y todos los libreros y las editoriales locales y demás. Sí, es una maravilla, es una maravilla. Digo, ¿no hay posibilidades de que a partir de vivir esto ahí, acá en la sede de la universidad, alguna secuela positiva en ese sentido quede? Digo, sería maravilloso que el hall de la universidad pudiera perpetuar ese paisaje que está teniendo por estos totalmente, días. Totalmente, y sobre todo yo creo que, digamos, que se pudieran perpetuar la presencia de las editoriales locales, uh-huh. digamos, de las editoriales más pequeñas, de las editoriales más cooperativas, ¿no? Y donde uno decía, tendría que tener una presencia permanente, digamos, uh-huh. tendrían que estar allí permanentemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues muchas veces uno, bueno, busca algo que sea editado, pero tiene que ir hasta el lugar, claro. O tiene que, ¿no? Uh-huh. Hay un circuito de difusión mucho más complejo, mucho más difícil, ¿no?, de acceso. Entonces me parece que eso sería bárbaro, la verdad que sería, ojalá bueno, se pueda y que lo podamos plantear en algún claro. momento. Para sí, todo sí. Hace falta la cuestión presupuestaria. ¿Cómo se manejaron para lograr que este congreso, con todo el movimiento también desde el punto de vista de los fondos que hacen falta, ¿no?, para esto, se pudiera concretar? ¿Hubo ayuda de parte del Estado? Sí, ¿cómo fue? Hubo ayuda, la verdad que eso fue un punto bastante complejo, difícil de realizar, pero nosotros hemos tenido, por un lado, financiamiento de la propia universidad. La universidad sacó un concurso para financiar reuniones científicas. Después hemos obtenido también un subsidio de CONICET y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del FONCIT. Y después hemos tenido la ayuda, una ayuda muy importante también de organizaciones civiles, de sindicatos, de gremios, que nos han ido aportando pequeñas cosas, pero que si va sumando se hace uh-huh. mucho, ¿no? Claro. Entonces, el tema es que, bueno, por supuesto, los subsidios más grandes, subsidios de CONICET, subsidios de agencia, el de la propia universidad, son subsidios que, bueno, se han ido devaluando uh-huh. al ritmo que se iba de la sí. crisis esta y de la devaluación que hemos tenido y de la inflación que hemos tenido estos meses. Uh-huh. Entonces, realmente eso nos ha complicado mucho porque, digamos, lo que estaba presupuestado en 2018, que fue el momento en que nosotros hicimos el presupuesto para el Congreso, quedó, y te imaginarás, uh-huh. absolutamente desactualizado. Claro. Y lo que estamos recibiendo, lo que hemos recibido, lo hemos tenido que exprimir y tratar de muchas veces hacer recortes, ¿no?, sobre lo que queríamos hacer, y no nos dio, ¿no?, uh-huh. la capacidad material, claro, para hacerlo. Sí. Y después otra fuente de financiamiento que siempre se hace en estos congresos es la matrícula, ¿no? Uh-huh. Quienes van a exponer pagan una cierta matrícula, uh-huh. los que asisten también, que es una matrícula muy, muy baja, uh-huh. y después, bueno, los estudiantes universitarios de todas las universidades nacionales estaban exceptuados de pagar, pagar ese arancel. Uh-huh. O sea, para bien. Los estudiantes claro. de grado era absolutamente gratuito. Bien. Pero, bueno, esa era otra fuente de financiamiento, la parte de los expositores. Bueno, fue el primer de los congresos acá en La Pampa y ya con esta experiencia sí, seguramente... Sí, te digo la gente está encantadísima, bien. La gente, los visitantes, que hemos recibido visitantes, bueno, de todas las regiones del país, y la verdad que están, por lo menos hasta ahora, todos los comentarios que he escuchado, tanto con la universidad, con la ciudad, con la provincia. Bueno, ayer tuvimos el panel de homenaje a Olga Orozco en la Casa Museo, y la verdad que hoy también ha estado, todos estos días han estado yendo la gente a visitar la Casa Museo, y la verdad que están encantados. Es hermosísima. Sí. Bien, bueno, Olga, su casa, todo su legado, la verdad que... Todo su legado, sí. Y la verdad que la gente, uno ahí se da cuenta, bueno, lo que ha significado Olga Orozco, porque la gente viene y te pregunta y quiere ir y quiere recorrer la casa. Bueno, es la verdad que es un patrimonio nuestro y patrimonio de todas, ¿no? De todos los argentinos. Buenísimo. Bueno, José, muchas gracias por estos minutos con la siesta que no fue. Esperemos que sigas disfrutando de este congreso en su última parte, y te agradecemos que te hayas tomado unos minutos también para charlar con nosotras. No, por favor, ha sido un gran gusto charlar con vos. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Chau. José María.